Dicen que la muerte es la gran igualadora, y sencillamente, claro, lo es. Pero el tiempo también es un gran igualador. Todos tenemos eso, el tiempo, poco o mucho, pero es algo nuestro. Y del tiempo siempre sabemos qué esperar. Y es que el tiempo no espera. No espera por nadie. Cuando vos pensás que sos un privilegiado y que tenés alguna prerrogativa con respecto al tiempo, inmediatamente este te deja atrás. Por eso en la hora clandestina de hoy arrancamos con un tema de Rage, los alemanes de aquel 88 glorioso. Time waits for no one. El tiempo no espera por nadie. Vos no vas a ser una excepción, yo tampoco. Pero por lo menos tenemos una hora clandestina para disfrutar de punta a punta, mi viejo. Rage sonando para arrancar el programa de hoy de la hora clandestina. We'll be right back. Y vamos con algunas noticias. La más célebre de esta semana fue el fallecimiento de Tom Petty a los 66 años. Fue un tanto complicado porque al principio se dijo que había fallecido, después dijeron, no, pará, hay que rectificar, en realidad tuvo muerte cerebral, pero no está confirmado. Después el manager de Tom Petty confirmó de un artista que por ahí está más inclinado al pop rock que a lo que más nos interesa, pero que seguramente será muy recordado, no solamente por su trayectoria como solista, sino también por aquel grupo, los Traveling Wilburys, que hizo... Fue, a ver, vos querés un supergrupo, bueno, un supergrupo tiene a Tom Petty, a Bob Dylan, a Roy Orbison, a George Harrison de los Beatles, a Jeff Lynne de Electric Light Orchestra. Si eso no es un supergrupo, ¿los supergrupos dónde están? Bueno, Tom Petty fue parte de todo eso y lo vamos a homenajear no con un tema interpretado por él, pero sí con una de sus creaciones hecha nada menos que por Def Leppard. Esto es American Girl de Tom Petty. Otro que se nos va en este 2017, sombrero en mano, lo despedimos de pie. We'll be right back. Novedades de esta semana. Bueno, ya hay un tema de anticipo de Cavalera Conspiracy. Los hermanos Cavalera, Max e Igor, exiliados ya hace tiempo de Sepultura, continúan con lo mejor de su legado, o con lo mejor que les sale, que es música extrema y muy calibrada, y están por sacar Psicosis, nuevo álbum. Ya hay un tema de adelanto, se titula Insane, y le vamos a poner un poco de material extremo a la hora clandestina, porque de eso se trata, mi viejo. Cavalera Conspiracy sonando entonces, y para adelante con Insane. Hoy tuvimos una noticia triste, verdaderamente triste que pase esto en democracia, pero lo bajaron a Iorio del Barroc, un festival que para muchos es simplemente un festival hippie, que hace Iorio ahí, que tanto habló en contra de los hippies. Bueno, no importa, ya no hay festivales hippies o de otro tipo. O sea, Barrock sencillamente era un nombre que ahora se vuelve a utilizar. Y esto iba a ser el 15 de octubre, pero por pedidos y amenazas de distintos organismos no gubernamentales, pone el comunicado, contrarios al pensamiento del artista, la producción del festival Barrock decidió cancelar la presentación de Iorio y su banda. Se devolverán las entradas a los que deseen recuperar el dinero en los lugares donde se las haya adquirido. A ver, ¿por qué esto es triste? Bueno, primero que haya organizaciones que estén ocupadas en fiscalizar el pensamiento de otros, es decir, que actúen como policía del pensamiento y que se quieran constituir en dictadores de un pensamiento único. Hasta donde yo sé, Ricardo, igual que cualquier otro ciudadano, tiene derecho a expresar sus opiniones, tiene derecho a juntarse con quien quiera. Por algunos dicen, se juntó con Biondini, que sí, yo no vi que haya emitido ningún comunicado al respecto, pero se juntó y tiene todo el derecho del mundo. Y si no te gusta la ideología, bueno, es un problema tuyo, no es para hacer ninguna otra cosa. Lo terrible es que los mismos que se llenan la boca constantemente con el tema de la libertad de expresión y los derechos humanos son los primeros que luego quieren prohibir, quieren escrachar, quieren realizar manifestaciones, quieren censurar. Y eso realmente a uno le duele en democracia, porque el hecho de ser parte de una ideología no te da ningún derecho a censurar a otros, por más que esa ideología no te guste. Es muy común la hipocresía ideológica. Vos viste que, por ejemplo, bueno, sí, no podés hablar de Franco, no podés hablar de Pinochet, no podés hablar de Hitler, porque hay una demonización constante y todos estamos de acuerdo en que es universalmente repudiable una dictadura. Pero, ¿qué pasa cuando la misma dictadura viene del otro lado? Viene del lado de la izquierda, viene ideológicamente avalada. Entonces, no se utilizan los mismos argumentos contra un Stalin, contra un Mao o contra un Castro. Entonces, algo pasa ahí. O sea, si vas a ser de una ideología, es problema tuyo. Si vamos a hablar de principios, estamos en contra de todas las dictaduras, todos. Por ejemplo, es un ejemplo simplemente. Esto tiene que ver con un montón de hipocresías varias que apuntan a callar a un artista, en este caso, pero que apuntan básicamente a ir en contra de la libertad de expresión de todos. Esa es la idea. Increíble que esto pase en democracia y que aquellos que dicen estar a favor de la democracia luego censuren o escrachen o sencillamente quieran prohibir que alguien diga algo, o peor todavía, que se exprese a través de su música. Es increíble. Vamos a escuchar a Alma Fuerte. Y esto es Mi Credo, porque de eso se trata. Vos tenés derecho a creer en lo que quieras y nadie tiene que venir a través de un organismo de lo que sea a decirte que no podés. Porque en todo caso, para eso luchamos por una democracia. Si no, ¿para qué? O sea, si, como decía Orwell, si solamente se trata de defender a aquellos que creen como vos, no sirve absolutamente de nada hablar de libertad de expresión. Esa es la idea. Por lo menos, eso es lo que algunos entendemos como apertura y democracia y libertad de expresión. Mi Credo, Alma Fuerte, sonando en La Hora Clandestina. Ayer venimos, guitarra y voz, soñando siempre la mejor canción. Estoy creído, difundirán radios AM de la ciudad central. Que

se hablaba de la influencia del punk. La New Wave of British Heavy Metal, a fines de los 70s, por allá por el 79, justamente se distanciaba de la movida punk. Pero había dos maneras de entenderla que estaban ejemplificadas en el documental, muy bien ejemplificadas, con la opinión de Steve Harris, bajista y líder de Iron Maiden, y la de Brian Tatler de Diamond Head. Harris no quiere saber absolutamente nada, pero nada, de hablar de influencia del punk en su música y sobre todo tampoco en lo que se refiere a la New Wave of British Heavy Metal, mientras que Tatler dice que sí había elementos de velocidad o de agresividad que sí se daban en aquella época y que la New Wave of British Heavy Metal aprovechó de alguna manera. Había algún otro como Rick Savage, el de Def Leppard, que decía, no, en realidad sí eso estaba presente, pero no le dimos mucha pelota, esa es la realidad. Bueno, no importa, las dos posiciones encontradas se ven aquí reflejadas y justamente lo que vamos a hablar en el programa de la Hora Clandestina de hoy como tema central es acerca de la conflictiva relación entre el heavy y el punk. Y vamos a arrancar con una historia muy particular al respecto, porque si vos tenés que pensar en punk rock, tenés que pensar en algo que viene desde antes de aquel momento en que en 1976 se editaron los discos de Ramones o luego de los Pistols, y tenés que ir un pasito antes como para darte cuenta de que hubo otras bandas que ya estaban emprendiendo un camino hacia ese lado. Y dentro de esas bandas no se puede obviar de ninguna manera a una banda llamada New York Dolls, que llegaron a sacar discos en los tempranos 70s, el primero es del 73 si yo mal lo recuerdo. ¿Y cuál era la relación de esta banda con el punk inglés, por ejemplo? Bueno, que el manager Malcolm McLaren fue manager en la última etapa de los New York Dolls, etapa inicial de los New York Dolls, que al terminar lo tuvo a él como manager y se llevó esa idea para luego montar una banda en Inglaterra, porque los Sex Pistols fueron una banda completamente montada. Malcolm McLaren lo ideó, los convocó, dijo, tengo una idea, tenemos que hacer esto. Es decir, fue una banda artificial, no fueron chicos de garage que se juntaron a tocar espontáneamente. Fue una banda armada como muchas otras que a algunos no les gustan a través del tiempo, caso, no sé, Milli Vanilli o los Backstreet Boys. O sea, no fue tan diferente, por mucho que te duele escucharlo, ¿eh? Eso sí, los resultados fueron completamente diferentes. Así que sí, vamos a arrancar escuchando algo de los New York Dolls para que veas que aún más tempranamente de lo que se cree, había un sonido punk dando vuelta por ahí. Esto es Chatterbox de los New York Dolls. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Claro, para el 76-77 el punk era el fenómeno ganador, sobre todo porque atraían titulares a través de peleas, violencia, insolencias varias. Y entonces empieza a cambiar la marea. Y por supuesto vos vas a encontrar mucha diferencia entre lo que era el punk como sonido y lo que era el heavy. El heavy apuntaba a una música orgullosa, bien tocada, que se relacionaba con temas de ciencia ficción, a veces de ocultismo, otras de escapismo, tal vez sin nada peyorativo en ello, es decir, de contar historias muy particulares, mientras que el punk estaba más interesado en la cuestión antisistema y la música era sobre todo ligera, ligera en ambos sentidos, es decir, un poquitín más rápida, pero al mismo tiempo más liviana, más blanda. Entonces había una diferencia indudablemente con lo que en la época estaba sonando. El metal era de alguna manera un vástago de cosas mucho más pesadas, más psicodélicas, más progresivas. Es decir, venía del lado de Black Sabbath, pero al mismo tiempo no despreciaba un Emerson, Lake & Palmer, un Jethro Tull, un Yes. Era otra cosa totalmente. Algunos dicen, claro, en aquel momento Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath estaban pasando por un momento de declinación y no había demasiadas bandas sonando en aquella época como para llenar las expectativas de los pibes. Te estoy hablando del 76, 77, antes de que la New Wave of British Heavy Metal hiciera su irrupción. Esto no es del todo cierto. Vos ponete a pensar que un disco como Lights Out de UFO salió en 1977 y había otras bandas. Estaba Thin Lizzy, estaba Budgie, estaban los Scorpions, si querés algo que venía de otro lado. Había muchísimo, y no te olvides de Rush, no te olvides de todos los que todavía estaban. Sí es verdad que era el momento más bajo de Zeppelin, Purple y Sabbath porque estaban en plena separación. Pero vos querés saber qué podías escuchar algún día de 1977 cuando arreciaba el punk, podías escuchar cosas como esta, Lights Out de UFO. Si esto no es poder, ¿el poder dónde está? Ahora bien, si se produce un encontronazo entre el metal y el punk, se produce por un buen motivo, y el motivo es que había un terreno común. El terreno común, en particular, es nada menos que algunos antecesores, algunos ancestros, que sirven tanto para el punk como para el heavy. A ver, si te remitís a los últimos 60s, por allá por el año 67-68, te vas a encontrar con que tanto el punk como el metal reivindicaban a algunos de los mismos. Estás escuchando de fondo a Iggy Pop and the Stooges, fue una de esas bandas que sirvió como antecedente para las dos corrientes. Pero también te podés remitir a alguna banda como Blue Cheer. Blue Cheer es para algunos el comienzo del heavy metal, pero para otros también es el comienzo del punk rock. Toda aquella filosofía ácida de San Francisco y sobre todo el sonido psicodélico fueron los antecedentes de una cosa y de la otra. Y te voy a decir más. Si vos querés una banda antisistema, alguien anti-establishment, alguien que puedas poner como ejemplo, el mejor de todos los ejemplos es una banda de Detroit llamada MC5, los Motor City 5, que justamente estaban en aquel momento aliados con los Panteras Negras y con tantos otros grupos políticos, y que hacían de sus recitales verdaderos aquelarres en los que el sentimiento antisistema afloraba sin ningún problema, plena guerra de Vietnam y toda la historia. Así que vos querés escuchar una banda que fue de alguna manera antecedente del metal y del punk, no vamos a hablar, pero lo podemos mencionar a los Who dentro de lo que es Inglaterra, sí, también los podemos mencionar, pero estas bandas que te estoy mencionando son de Estados Unidos y son de mucho antes de que existiera Black Sabbath, por ejemplo, de antes de Zeppelin, de antes de Purple. Así que acá tenés a los MC5, ni más ni menos, haciendo Kick Out the Jams, y sonaban así increíblemente en 1968. Y aquí tenés de fondo a los Blue Cheer haciendo un cover de Tom Cochran, cover que también hicieron los Who, y que para algunos representa la patada inicial del heavy metal en 1968. Para otros también, claramente una influencia para el punk. Pero te vas a encontrar, al mismo tiempo, con bandas que fueron igualadoras en muchos sentidos. Igualadoras porque, claro, tuvieron un calce inmediato tanto para el New Wave of British Heavy Metal como para el movimiento punk, y no hubo ningún problema al respecto. Me refiero en particular a Motorhead. Motorhead fue una rara avis, verdaderamente, porque cuando Lemmy estaba en Hawkwind, nadie, pero nadie, hubiese sospechado que podía convertir su persona, una propuesta como esa, en algo totalmente distinto como fue Motorhead. Es decir, algo descarnado, algo acelerado, algo brutal, cuando en Hawkwind, por más que se trataba de una banda pesada, psicodélica y espacial, había mucho de eso, nadie pensaba en algo como Motorhead. Es más, durante mucho tiempo se trató de definir a Motorhead y nunca fue fácil, más allá del rótulo de heavy metal que lo tiene por derecho propio. Entonces, cuando alguna vez le preguntaron a Lemmy si se consideraba una banda trash o una banda death, Lemmy contestó tajantemente no, ni de casualidad, porque esas bandas no tienen blues. Y a Motorhead, a Lemmy en particular, el blues le parecía parte de su religión. Esa es el dato preciso. Mientras que el punk, por supuesto, se desentiende completamente de esa historia, Lemmy siempre tuvo su corazoncito en el blues y en el rock and roll y nunca lo apartó. ¿Querés escuchar a Motorhead por Motorhead? Bueno, acá lo tenéis justamente, y después de la tanda vamos a continuar con este pequeño informe heavy punk que de alguna manera estoy haciendo como rebote de la exposición que hice en la Feria del Libro este fin de semana, mi viejo, de eso se trata. Así que acá lo tenés, esto es Motorhead por Motorhead, y sonaba así en aquella época. We'll be right back.

Y vamos a continuar hablando un poquito de la conflictiva relación entre el heavy y el punk. Una relación que termina sintetizándose en algún punto porque el heavy y el punk, al tener antecedentes comunes, alimenta también otras expresiones. Y entre esas expresiones, ninguna más clara que la del thrash. A ver, no podés concebir la historia del thrash, los comienzos, el desarrollo, la existencia misma del subgénero, sin tener en cuenta lo mucho que influyó el punk. Pero más que el punk en sí mismo, una de sus vertientes posteriores, el hardcore. El hardcore que se trataba de acelerar y de hacer más dura la propuesta de los punks, bueno, justamente fue la que finalmente influyó a bandas como Metallica, como Exodus, como Anthrax, como tantas otras. ¿Sí? Estás escuchando de fondo a GBH y capaz que llegás a escuchar también a Discharge. Y primero que nada sonó Exploited, de Exploited, los escoceses con Fuck the System. Bueno, esas bandas fueron instrumentales para que luego el thrash encontrara su sonido, lo mismo que otras bandas que venían directamente del heavy, como Venom o Exciter. Vos escuchás Exciter más o menos por la misma época, y Exciter fue indispensable para la creación del thrash. Algunos hasta lo llaman thrash al estilo que hacen, o proto-thrash. Y la cuestión es que los canadienses tenían todos los elementos ya en la mano, pero era una banda esencialmente metálica, donde no podés decir que ahí hubo participación o influencia del punk. La cuestión es que sí hubo participación del punk y del hardcore en las creaciones que se llevaron a cabo en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, lugares donde el thrash tuvo su nacimiento. A ver, vamos a escuchar Hit the Lights de Metallica, del primer disco. Hay versiones anteriores grabadas con Dave Mustaine, pero esta pertenece a Kill 'Em All. ¿Vos pensás que se podría haber creado algo como esto de la nada sin haber pasado por GBH, por Discharge, por Exploited, por todo ese tamiz, además de bandas como Venom, como Motorhead, como Exciter? Probablemente no, pero en todo caso, échale una escuchada a esto, a ver si te parece que viene de otro lado más que de estos. Hit the Lights, Metallica, sonando en La Hora Clandestina. We'll be right back. Y si vos querés establecer diferencias entre los géneros, bueno, es importante ver los aliados que tenés. A ver, el punk rock en algún momento tuvo sus aliados. Y, por ejemplo, Bob Marley, cuando se trasladó al Reino Unido, cuando se relocalizó en el Reino Unido, creó una canción llamada Punky Reggae Party, que luego salió en su recopilatorio, en su famoso recopilatorio Legend, que debe ser el disco más vendido de la historia del reggae. Este Punky Reggae Party, es decir, la fiesta del punk y el reggae, habla de su encuentro con bandas como The Clash, The Damned, etcétera, etcétera, de la escena inglesa punk. Y habla de lo bien que se llevaban las bandas de reggae, de ska y de punk. Es decir, que el punk eligió toda esa movida minimalista como para seguir adelante y desde entonces unieron fuerzas por ese lado. Ahora bien, te vas a encontrar con que el heavy no tiene esos aliados y esos amigos. Muy por el contrario, mantuvo sus relaciones con la música psicodélica y sobre todo con la música progresiva y continuó dentro de otra tesitura. Al mismo tiempo, te vas a encontrar con que el punk tuvo dos direcciones. Una hacia el pop, que creó la llamada New Wave a secas, nada que ver con la New Wave o British Heavy Metal, con bandas como Police o Duran Duran o The Cars o tantas otras. Y por el otro, se fueron hacia el hardcore, que derivó en bandas como las que mencionábamos recién y desde un principio con Black Flag, Bad Brains, Dead Kennedys, Minor Threat, tantas otras bandas que articularon ese sonido más agresivo y lo llevaron un paso más allá y que sobre todo siguieron siendo profundamente antisistema y mantuvieron toda aquella lírica, todo aquel caudal que tenía que ver con la protesta social y política. Bueno, muy bien. En algún punto, todo esto derivó en lo que se llamó crossover. A ver, los chicos que, por ejemplo, iban al CBGB, obviamente tenían la idea de que había una división tremenda entre punks y heavies, o entre los cultores del hardcore y los cultores y los metalheads. Pero claro, esa división empezó a caer cuando bandas como Anthrax empezaron a recorrer ese circuito y ver de qué se trataba la cosa. Y al mismo tiempo había otras bandas que desde el hardcore tendían un puente hacia el heavy. Entonces las peleas, que eran moneda corriente entre ambos bandos, fueron menguando y fueron haciéndose cada vez más raras, hasta que finalmente se produjo una escena crossover donde había bandas como Cro-Mags o Cramsuckers y que no hacían mucha diferencia, o Agnostic Front, no hacían mucha diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, el thrash y el hardcore empezaron a fusionarse en una nueva escena. Sin duda, la banda pionera de esto, la tenemos que mencionar y ya la mencionamos, es Suicidal Tendencies. Para su segundo disco hicieron un tema llamado Join the Army, o sea, unite a la Armada. Y la Armada eran todos, vale decir, no solamente las bandas de crossover, de hardcore, de thrash, sino también los heavies, los punks, los que practicaban el ska, el reggae, es decir, todos aquellos que estaban dentro de la música que cambiaba el mundo, como parte de una sola movida, es decir, sintetizar, llenar, completar, hacer las cosas por uno mismo, la famosa autogestión, todos eran parte de lo mismo en la visión de Mike Muir y Suicidal Tendencies. Acá tenés Join the Army, uno de los temas más importantes de aquel periodo histórico de la música en general, del rock en particular. Just doing my best, we try to call it a Mientras suena de fondo Todos tus muertos, vamos a remitirnos un poquito a la escena local también. Pero ten en cuenta que todas estas discusiones que estamos teniendo son francamente inútiles, salvo por su perspectiva histórica, porque ya no hay peleas entre punks y heavies. Parece ser algo que quedó en el tiempo, porque tampoco hay siquiera tribus urbanas. Es decir, la tecnología lo igualó todo, como la muerte y el tiempo. Alguno diría los impuestos también, si vio la película de Joe Black. Pero es la verdad, en definitiva, hoy no hay tribus urbanas, porque las tribus están muy ocupadas viendo en el celular qué es lo que está pasando momento a momento, y ya no vale la pena discutir por posiciones estéticas, porque la tecnología lo igualó todo. Es lo que por lo menos creo yo. Pero sí vale la pena discutir acerca de música, porque la visión estética y la visión ideológica de alguna manera condiciona nuestras vidas. En la Argentina, todo vino de la mano de un momento político muy particular, de la lucha contra la dictadura y los albores de la democracia. Y en aquel momento, heavies y punks tenían su lugar bajo el sol. El punk en algún momento, a través de Invasión 88, mostró un montón de bandas que estaban ahí a punto de surgir, como Ataque 77, Sentimiento Incontrolable, Masacre Palestina, ¿cómo estamos, mi viejo? Comando Suicida, Flema, tantas otras. Bueno, la cuestión es que todas esas bandas fueron parte de ese under y se fueron, digamos, fusionando, pero sí tuvieron contacto con otras bandas heavies y estaba todo bien y eran los mismos recitales y terminaban todas en algún lugar que era como un crisol, como es el caso de Cemento. Pero fíjate que acá tenés del año 2015 un testimonio muy particular. Dos de las bandas más emblemáticas, una de cada lado, una del punk, me refiero a Los Violadores, y la otra nada menos que Los Muchachos de B8, fueron parte de toda esta historia, digamos, luchando desde el under por un mismo ideal. Y acá en el año 2015 hubo un disco de Pil, Los Violadores de la Ley, que incluyó a Beto Samarvide haciendo justamente un tema de B8. Y lo vamos a escuchar. Esto es Deseando Destruir y Matar, un tema que habla justamente del conflicto de Malvinas, hecho nada menos que por Pil y Los Violadores de la Ley, con Beto en la voz. No es poca cosa, vale la pena escucharlo. Bye. Básicamente de estas cosas hablábamos, de la relación entre el heavy y el punk. Si habremos visto cosas raras, yo habré visto peleas de todo tipo, como se dieron en todas partes, porque este modelo de pelea que se daba en la Inglaterra de principios de los 80s y que se dio luego en California y en Nueva York a mediados, con todo el tema del crossover y demás, bueno, se exportó a otros lados y los heavies y punks de todas partes llegaron a pelearse. Aquí hubo unas batallas campales en Parque Rivadavia que yo todavía recuerdo con cierta vergüenza. Vaya uno a saber por qué. Quizá porque cuando uno es joven necesita un enemigo desesperadamente y hay que buscárselo si no existe. Entonces, las tribus urbanas de todas las épocas tuvieron estas peleas, qué sé yo, desde los mods y los rockers de la época de los Who hasta otros tantos en los 90s, y después todo se fue apagando porque la revolución cultural fue para otro lado. Es la idea, mi viejo. Así podés encontrarte una canción como esta que vamos a escuchar ahora, de Metalepsia, que se llama Unidad Heavy Punk. Es decir, olvidarse un poco de lo que nos dividía y concentrarnos en aquello que nos une. Por ejemplo, el maravilloso recuerdo de MC5, de Blue Cheer y de las bandas que estuvieron al principio y de las bandas que hemos sabido apreciar con el tiempo. Yo hoy en día tengo montones de bandas de punk que me gustan, que en la época por ahí era un poco reticente porque realmente no era el sonido que me gustaba, pero aunque sea un gusto adquirido, vale la pena. No voy a ir a ver a Ditoten Hose, me voy a privar de bandas como Toy Dolls. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Para nada, mi viejo. Y lo mismo le puedo decir a los muchachos, no se pierdan a un Black Sabbath, a un Ronnie Dio, a un Iron Maiden, por la idea de que a uno le gusta algo como si fuese una camiseta. Metalepsia, Unión Heavy Punk, y después ya no queda más que un bloque en la hora clandestina que hoy la tenemos extendida, pero a total gusto nuestro. Los heavies y los fans Sí, escuchaste bien. Después de la Sanda, regresa César Fuentes Rodríguez y su hora clandestina Sanda, con todo el metal. Sanda. Lorien vuelve a Rosario. Sábado 28 de octubre, Pugliese, celebrando 10 años debajo la cruz. Invitados, Keepers, Silverheart y After Dreams. Anticipadas en Music Shop y Utopía Records. Lorien vuelve a Rosario, sábado 28 de octubre, Pugliese. Acaba de sonar nada menos que un adelanto del nuevo álbum de Preludio Ancestral titulado Oblivion, que será lanzado en 2018 y está siendo realizado, fue realizado por músicos argentinos y europeos y producido por su mentor Leonardo Gatti. Lo que escuchamos se llamó King of Silence, Rey del Silencio, mi viejo. Preludio Ancestral, una banda que está desde el 2005 y que en estos momentos tiene a Leonardo Gatti en guitarra y teclados, Ari Katajamaki en bajo. Mirá, Katajamaki era difícil, ¿eh? Lo pegué al vuelo. Alessio Perardi en las voces. Gabriel Crisafulli en teclados. Y Diego Camaño, un grande, en la batería, mi viejo. Esa es la idea. Y tenemos más, porque hemos decidido en este bloque de La Hora Clandestina dedicar nuestro tiempo a las bandas emergentes, bandas que nos enviaron su material. Es el caso de Poveglia, que si yo mal no recuerdo es una isla en Italia, creo que es en el Mediterráneo. Bueno, el disco se llama Memento Mori, es del 2017, por supuesto. Memento Mori significa recuerda que morirás, era lo que se hacían en las marchas triunfales de los generales en Roma. Se le ponía un tipo atrás que les decía: Memento Mori, acordate que vas a morir, no te la creas, que esto va a ser siempre así, este es un momento de gloria y nada más, luego viene el desastre y la decadencia, por supuesto. Bueno, las cuestiones que estarán presentando próximamente su segundo disco, este disco, Memento Mori. Y tiene a Matías Macret en batería y percusión, Diego Sacara en bajo y voz y Martol Diz en guitarra y voz, es la idea. Bueno, justamente el tema Memento Mori es lo que vamos a escuchar ahora y les voy a pasar en cuanto pueda nada menos que la dirección y el lugar donde tocan. Yo siempre insisto en que las bandas manden toda la información junta y clara para que realmente se pueda apreciar, porque si no es complicadísimo. Pero bueno, se los estoy pasando en cuanto recabe la información. Señoras y señores, Poveglia, Memento Mori suena aquí, en La Hora Clandestina. enamorada eterna del faraón. Tesoros y pasajes arcanos. Un maleficio la protegerá. Aquellos que se atrevan morirán. Acabamos de escuchar Pirámide de Lux in Tenebris, en latín significa luz en las tinieblas. Walter Erles en guitarras, teclados, programación, Atzo Maidana en voz, Gabriel Acosta en bajo, una banda del Chaco que hace metal progresivo y que acabamos de escuchar de su disco Sangre Inocente, mi hijo, de eso se trata. Acá de Walter Erles, que hace muchísimo tiempo que lo ubico, me escribía la revista Riff Raff, si yo mal no recuerdo, o sea, desde entonces, así tan atrás. Bueno, hablábamos de Poveglia el 14 del 10 en Club B, ahí estaba la fecha que no nos salía antes, 14 del 10 en Club B tenés a Poveglia. Y también tenemos una información que nos pasa a la gente de Le Fou, que está en plena grabación de un álbum que tendrá 10 canciones, todas canciones propias, y están audicionando vocalistas, ya que por diferencias artísticas no está el anterior con ellos. Los interesados pueden comunicarse a su Facebook, a Le Fou, Le Fou, o a Instagram, Le Fou 2017, o incluso hasta ahí acá un WhatsApp, al 15 5633 0438. Esto es de Pino de Le Fou, que me dice si le puedo pasar el chivo. Bueno, por esta y única vez podemos, por supuesto, cómo no, mi viejo, y estaremos presentando nada menos que a Knockout ahora, que lanzó su primer disco titulado Primer Round. Después de grabar en el estudio Aural 2 a cargo de Maximiliano Batista, mi viejo, una banda de hard rock y heavy que nace en 2005 y se consolida finalmente en 2011. Y vamos a escuchar nada menos que a Knockout por Knockout. Como antes escuchamos a Motorhead por Motorhead, ahora el tema Knockout nada menos que por la banda Knockout. Una banda conformada por Cristian Sanfelipe en voz, Gustavo López y Pablo Mingori en guitarra, Gustavo Ciardi en batería y Adolfo Arbeláez en bajo. ¿Qué tanto? Knockout por Knockout sonando en la hora clandestina y luego nos despedimos como corresponde. Y llegó el momento de la despedida y nos vamos a despedir con una canción que tiene todo que ver con el tiempo. O que tiene todo el tiempo que existe, vale decir eternidad. Porque justamente el tiempo, en una derivación absoluta, da eso. Da algo que es tiempo eterno. Tiempo que no se agota jamás. Algunos dicen que el tiempo tiene final y seguramente si no hubo tiempo antes del Big Bang, probablemente una vez que todo desaparezca tampoco lo haya, pero vaya uno a saber. Por de pronto es una canción de Winter Night, una banda de power metal proveniente de Buenos Aires y de su primer EP titulado Eternal Freedom, Libertad Eterna. Lanzado a mediados del 2017 y tiene a Bruno Zangari al frente de la formación, como vocalista, Leandro Sassone en guitarras, Mauricio Reino en bajo y Oscar Fredes en la batería. Power metal, dice esta gente que hace, y lo vas a comprobar en unos momentos. De eso se trata. Señoras y señores, final de la hora clandestina del día de hoy. Nos hemos extendido por el espacio de unas dos horitas, digamos. Vos sabés que la hora clandestina, de tan clandestina que es, no necesita de una duración específica. Puede durar cualquier cosa, desde 60 minutos a 360, y no hay ningún problema al respecto. Seguiremos luchando por el metal y viendo si podemos torcerle el brazo al streaming. Hasta ahora venimos complicados con el tema, pero ya le vamos a tomar la mano. Vos fíjate que tenemos todo el tiempo del mundo y lo vamos a utilizar. De eso se trata. Nos vamos con Winter Night y Eternidad. Hasta el próximo domingo. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les agradece muchísimo por la participación. Estuvo el Tano Zapalá en los controles. Estuvo Emiliano Obregón aportando lo que es el Virtual Studio y todos sus recursos. Estuvo Laura Paz en la parte gráfica. También en el filmando para luego subirlo y aportando su belleza, que a mí siempre me alegra, por supuesto, que es siempre bueno tenerla cerca, esa belleza. Así que, ¿qué puede ir mejor? Mañana a 20 horas en Metal Argentum estará saliendo el programa, y si no, en la página de un servidor, cesarfuentesr.com.ar. Señoras y señores, la hora clandestina les dice adiós por un tiempito.